Desenterrador al directo exclusivo en streaming. Me estáis escuchando tal y como suena y tal y como sale. El último programa del año, tenía que estar aquí con vosotros, con vosotras. Y qué mejor que con un best of, eso que algunos odian, otros necesitan. Y yo personalmente me parece una manera estupenda de repasar qué bandas, qué proyectos me han afectado en mayor manera que otros durante este año que se acaba, este desastroso año que se acaba. 2018 en electrónica, la verdad es que mi opinión está muy bien. Bandas que llevan tiempo haciendo historias han vuelto a publicar discos, como el caso de lo que habéis escuchado para empezar el programa. Son Solar Fields, bueno, es un proyecto del sueco Magnus Birgersson, que lleva tiempo, la verdad, en esto de la electrónica y del IDM y del ambient. Y bueno, pues lleva 5 años sin sacar nada y nos ha sacado de la manga este Aurdom, que a mí personalmente la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque muestra nuevas ideas, muestra nuevos giros de tuerca a estilos como el IDM y como el ambient, que parecía que ya estaban agotados. Hay guitarras incluso, hay momentos bastante pesados que me dejaron bastante descolocado cuando escuché el disco. Y os he puesto la canción que da comienzo al mismo, que se llama Burning View. Y bueno, ahora vamos a ir para arriba, vamos a ir al señor Aphex Twin, que como vosotros sabéis ha vuelto a la actividad con su ego de Aphex Twin, porque Richard D. James tiene mil egos, Polygon Window, y ahora mismo no me acuerdo muchos más, pero tiene como 5 o 6 posibilidades para sacar música. Y bueno, ha vuelto al de Aphex Twin, sacó un disco el año pasado bastante bueno y ha sacado un EP este año, ya sonó una canción. A mí la verdad es que me ha gustado en general. Os voy a poner lo que es la cuarta canción del EP. Se llama, ya sabéis cómo son los títulos de este hombre, como los de Autecre, a saber, Abundance 10 Edit paréntesis 2 R8 apóstrofe S, coma FZB20M ampersand A909. Ahí tenéis lo que va a sonar. Espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Empezamos con electrónica y si nos da tiempo le damos al pop rock, y si no, pues se hace otro programa, no pasa nada. We'll be right back. Io sono uno saluto alla ragazza di Irkutsk, alla babusca. Le dedico questa canzone da Autecre, questa banda elettronica che ha suonato múltiple volte nel desenterrador. Pioneros dell'IDM, autenticos maestros de los algoritmos matemáticos pasados a la electrónica, que después de sacar un disco quintuple, se han sacado una sesión, si no me equivoco, también quintuple, no sé cuántas horas son, no, cuádruple, en total son como unas 5 o 6 horas, de varias sesiones que han hecho en una radio NTS, se llama la radio. Empezó todo como una sesióncita que iban a hacer y al final hicieron 4 y las han publicado tal y como están. Y bueno, todo lo que sea usted cree para el desentrenador es bueno. Es raro, raro es que saquen algo que no tenga un ángulo sobre el que disfrutarlo. De su último disco, NT Sessions, la canción Debris Funk. De las pocas canciones con un título que tiene sentido. Thank you. vamos a pegar un salto estimable, pero muy estimable, desde Autecre, que habéis escuchado de esas NTC Sessions, la canción de Bliss Funk, y ahora vamos a saltar a Bliss Signal, una banda que ha aparecido en mi radar, no recuerdo muy bien cómo, y menos de quiénes está compuesta, porque yo no tenía ni puta idea. Resulta que militan en ella James Kelly de Altar of Plagues, esa banda que tuvo su momento en Irola Ratia, en El Desenterrador, cuando sacó su disco debut, ese black metal progresivo con toques de shoegazing y de post metal. Y bueno, pues ha vuelto a... se fue de la banda, se disolvió. Después montó Wife, que es así como pop electrónico con toque de heavy metal. Y luego ya el otro que está en este proyecto, Jack Adams, que también le da mucho a la electrónica con toquecillos de hip hop y de música industrial. Y bueno, el proyecto juntos pues es una especie como de black metal electrónico, se podría decir. Y bueno, esta canción yo creo que lo demuestra. Se llama Search. Y bueno, sale también en el EP de debut que salió el año pasado. No, es del disco. De Bliss Signal. Se llama igual. Bueno, ya es una era en la que todo vale y ningún tipo de combinación es imposible o impensable. Bliss Signal demuestran que eso es cierto y que se puede hacer algo válido. Se nota que todavía no han llegado a un producto final redondo, pero hay muchas maneras de evolucionar para este proyecto del ex de Altar of Plagues. Search, Bliss Signal. We'll be right back. ahí tenéis Bliss Signal. Y bueno, la aventura del siguiente disco que va a sonar, de lo mejorcito de la electrónica del 2018, Estela Marinera. Se llaman Capital K. Es un artista de origen maltés, pero residente en el Reino Unido. Christian Craig Robinson. Este es su séptimo disco. Y lo ha grabado, se llama Goat Herder, que sería algo así como pastor de cabras, porque era una auténtica cuadra de cabras donde está su estudio actualmente. Ha cogido todos instrumentos de viento, los ha ido grabando secuencialmente y luego los ha llevado a Londres y los ha electronizado. Y bueno, suena bastante curioso, muy ambient, pero igualmente interesante, como en esta canción llamada Building Fire. Thank you. Así, así de bizarro suena este último de Capitol K. Vamos a pasar a Daniel Avery, que se ha sacado un disco llamado Song for Alpha. La verdad es que no tengo mucha información de este artista, no hay. A veces depende uno de internet demasiado. Mira, aquí tengo. Segundo disco. Salido el 6 de abril de 2008. Se llama Song for Alpha. Siempre, siempre tenemos el mismo problema, poca información de biografía. Yo creo que voy a dejar que las palabras hablen por sí solas. Daniel Avery, evidentemente es su nombre, el nombre del artista, y suena. Tal que así. We'll be right back. Pues ahora vamos a poner un doblete porque estos dos grupos yo creo que entran perfectos seguidos. Por un lado vamos a poner al inmenso, no, perdón, a Italtec, banda que he conocido este mismo año. Es el proyecto de Alan Mason, un músico que hace música electrónica de Brighton y bascula entre el dubstep y el EDM. La verdad es que un terreno muy interesante para el desenterrador. Y luego John Hopkins, que no para de mejorar. Cada disco que saca, otro que me descubrió el gran Perro Verde, acá Asier. Nunca podré agradecer lo suficiente porque es que este último disco suena que es una puta maravilla. Se llama Singularity y vamos a escuchar la canción Singularity. Así que dos temitas ricos, ricos, atmosféricos, como por ahora está siendo la sesión. Italtec de su último disco Bought It Across Time. John Hopkins de su último disco Singularity, Singularity. Los mejores discos de electrónica del 2018 están con vosotros en el desenterrador en riguroso directo. Thank you. tremendo cómo va subiendo en intensidad John Hopkins en este tema que da título al disco del mismo nombre, como he dicho, Singularity, y que bien ha sonado también para empezar Italtech de su disco Buried, la canción Across Time. Y ahora vamos a pasar a esta música de electrónica de Berlín, aunque creo que es de origen colombiano, no, otro también me falta mucha biografía. Llevas desde 2012 y también este disco llamado Anticlines me ha entrado muy bien. El género electroacústico, le llaman. Vosotros juzgaréis. Atmospheres touch. We had touch, as only atmospheres touch. We had touched. Estas siberianas me van a volver loco, me van a volver completamente loco. La verdad es que dedicado a la babushka ragazza, vamos a escuchar un disco que se me ha pasado por completo. Aquí me estoy arriesgando al 100% porque no lo tengo siquiera descargado. Es Mike Paradinas, líder del proyecto de electrónico llamado Music. En realidad es una letra, creo que es, no sé si es la letra P de Pi, y luego Z y Q. Eso sería como es escrito, pero se lee como si fuera Music. Y bueno, maestro del drill and bass, que es como el drum and bass pero más agudo y chirriante. Tiene muy buenas canciones y dentro de su proyecto Music tiene muy buenos temas. Y el sello, que se llama Planet Mu, en el que edita la mayoría de su música, también edita muchos otros artistas electrónicos, entre los que están los Cansonantes y Taltec. Así que bueno, haciendo aquí una especie de unión, saltándome una unión con tres temas atrás, vamos a poner el último disco de Mike Paradinas, es decir, de Music, que ha sacado este año, que como os he dicho, me acabo de enterar ahora mismo. El disco se llama Challenge Me Foolish, Desafíame Tonto o Tonta, y la canción que vais a escuchar se llama Inclement, Music. Técnicos, otra vez me vais a pedir perdón. Bueno, os voy a pedir perdón más bien a vosotros. Con lo bien que está sonando este último disco de Music, de Mike, del proyecto principal de Mike Paradinas, que voy a tener que hacer con él, porque la verdad es que me lo esperaba mucho más abrasivo. Ahora vamos a pasar a uno de los discos que más me ha sorprendido, del que no conocía absolutamente nada. El proyecto se llama Object con K. Y bueno, el disco se llama Cocoon Crush y no sé, yo creo que vale cualquier canción, pero vamos a poner la llamada Lost and Found. Como digo, poca información tengo. Lo que sí os puedo decir es que me recuerda bastante a Scorn de una manera un poco más limpia y menos grave, pero un poco ha tenido que escuchar en algún momento, de alguna manera ha tenido que influir lo que hace Mick Harris con Scorn, porque hasta ahora no había encontrado ninguna banda que sonara a Scorn o influenciada directamente, como lo es, en mi opinión, esta llamada Object. El disco se llama Cocoon Crush y la canción llamada Lost and Found, Found Mix. Y deja ya de llorar de risa, Elena, y escucha. Maravilla, joder, Object, madre mía. Vamos a cerrar y yo creo que vamos a aprovechar la manera de terminar el programa. No, todavía quedan 45 minutos, pero bueno, ya estamos acercándonos a. Estamos ya pasada el comienzo del segundo Ecuador, de la segunda parte del programa. No va a dar para rellenar lo entero de lo mejor de música electrónica, así que yo creo que lo que voy a hacer es terminar con una sonata, por decirlo de alguna manera, de tres temas y darle un pequeño adelanto de lo que va a ser la parte de pop rock. Yo creo que va a ser una buena evolución. Le voy a dedicar estas tres canciones a una chica que he conocido que me ha caído muy bien, se llama Shaila. Y para que vea que aquí hay nivel, le voy a dedicar estas tres canciones, que son Rival Consoles, que es una de las bandas de electrónica que más maravilloso me tienen, que su último disco Persona, se han cascado este, bueno, el disco entero redondo, pero este Untravel concretamente es una maravilla. Ski Mask, que le pude ver en el Mugako Fest. Bah. Me encanta cuando la electrónica te convence desde el escenario antes que desde el disco. Su último disco, Compro, es otra maravilla, perdón por repetir la palabra todo el rato. La verdad es que yo creo que en electrónica, como os he dicho, no he escuchado demasiadas cosas, pero las que he escuchado he tenido la fortuna de que eran muy interesantes. Se llama el disco Compro y la canción Dial 274. Y bueno, de Tom York, que está electronizado últimamente. Bueno, desde que hizo el Key Day ya estaba electronizado, pero bueno, ha ido desde el 2006 que sacara su disco debut en solitario, ha ido perfeccionando su faceta electrónica, mamando un poco del crowd rock, un poco del EDM, un poco del ambient. Y haciendo cosas muy interesantes, en mi opinión. Y bueno, este último disco ha sido un farol espectacular, porque han cogido la película, el remake de la película de terror de serie B, Suspiria, cuya banda sonora compusiera la banda italiana Goblin. Pues han hecho un remake de la película y Tom York, en vez de hacer un remake de la banda sonora, la ha vuelto a bueno, la ha interpretado a su manera y ha sacado un disco que ha salido hace no mucho. Y vamos a escuchar un pequeño extracto. Así que me despido de lo mejor de la electrónica, pero no me despido vosotros, con este trío, Rival Consoles, Ski Mask, Tom York. Thank you. Se me iba a olvidar, se me iba a pasar. Un discazo, una actuación brutal también en el Mugako Fest. El Mugako Fest, la verdad es que ha ejercido un pequeño especie como llamada de actualización hacia la electrónica, que tenía un poco, andaba como unos cuantos años sin haber explorado lo suficiente la electrónica en general como conjunto, y la verdad es que me he puesto al día, no del todo, pero en parte. Y bueno, una chica llamada Miriam, que tiene varios proyectos y uno de ellos se llama Echo. Es una colaboración junto a la fotógrafa E, no tengo más datos ahora mismo. Las dos han trabajado en un proyecto musical y fotográfico que lo que busca es dar visibilidad al cuerpo, a la realidad de los cuerpos femeninos. Y bueno, son cuatro canciones, es un EP, es un proyecto en curso, es decir, que van a salir más cosas. Y esta es la primera y voy a poner la canción llamada Leukemia. Echo. Perdón. Pequeño error. Antes, Suspirium, de la banda, del reworking de la banda sonora de Suspiria de Thom Yorke. Se me ha escapado. Perdón por el error. Y después, Leukemia de Echo. Y esta vez sí que nos despedimos ya de la sección electrónica. Así, así se las casca Eco. Madre mía, qué pasada. Menudo temazo, menuda manera de terminar la sesión de lo mejor de electrónica del 2018. Os voy a tener que pedir disculpas porque la verdad es que está un poco flojo, he cometido algunos errores. Siempre tengo mis momentos, ya me conocéis de sobra, pero se nota que no hago tantos directos como antaño y he perdido un poco la práctica. Así que a los que os haya afectado las interrupciones que ha supuesto los momentos espesos del día, ya lo siento, pero vamos, yo estoy encantado con lo que ha sonado y os voy a poner un pequeño adelanto de lo que va a sonar en el próximo especial de lo mejor del año, pero pop rock. Vamos a sonar a tres temitas que son cosa buena. Johnny Marr, el guitarra de los Smiths, que se ha cascado un discazo, o sea, está en solitario por fin encontrando su lugar, su voz cada vez suena más, vamos a decir, más, no sé cómo decirlo, porque es que nunca ha sido un cantante y se nota, todavía se nota, pero está más integrada en el proyecto y tiene más sentido de alguna manera. Y luego de ser Mountain Drive, pues bueno, ya sabéis quiénes son perfectamente, las he traído ya tres veces, dos a la Orbeco y una al Crazy Horse. Y bueno, es una banda inglesa que ha estado girando el 40 aniversario de David J. y Peter Murphy de Bauhaus por toda Europa, teloneándoles, petando garitos por toda Europa. Como digo, es una banda que si en un par de años no la pega fuerte, ya no sé qué, ya nada tiene sentido. Tengo el orgullo de haber podido estar con ellos mano a mano en sitios pequeños, porque el futuro yo creo que les depara es todo hacia arriba, y la formación que tienen actualmente es perfecta, como tuve la oportunidad de comprobar en el Crazy Horse. Así que Johnny Marr, Walking to the Sea, Desert Mountain Drive, Chemical Genius, y si cabe, que no lo sé, de A Place to Be Strangers, que aunque siguen armando un ruido espectacular como el anterior disco, han vuelto un poco al redil de la melodía. Thank you. esas estamos, en esas os abandonamos. Termina el programa, nos quedan aquí dos minutillos muertos que los voy a usar para despedirme en condiciones y para en breves instantes estornudar, porque me está entrando una gana de estornudar que no puedo. Gracias por estar ahí, gracias por estar desde hace ya 14 años, gracias por estar con la Irola. Se está renovando, señores, está tomando parte activa, está en la calle la Irola y deberíais estar atentos para escuchar no solo mi programa, sino todos los que ofrecen, todas las charlas, los especiales, las campañas mediáticas, todo lo que la Irola está haciendo y va a hacer. Mi recomendación es que estéis al lorito porque va a merecer la pena. Se lo está currando el personal y merece ser reconocido. Hasta el sábado que viene, hasta el año que viene. Gracias por estar otro año más y otra temporada más con El Desenterrador y con Irola Irratia.